Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un Monte Músiques. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Y si están fuera del área metropolitana de Barcelona, en cualquier sitio del planeta que se encuentren, nos pueden seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. En línea directa con nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8. 8, han oído bien. 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Granada 107.1, Radio Almaina, otra radio hermana, como Contrabanda FM, estas emisoras libres, independientes, no comerciales, totalmente alejada de las listas de los 40 principales y la música comercial. Y Radio Almaina es otra de estas emisoras. Radio Almaina, Granada, la web radioalmaina.org, O-R-G. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, Torelló 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un Monte Músiques. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, último martes de este mes de julio. Hoy, martes 29. El próximo martes estaremos en agosto. Hoy el programa está dedicado enteramente al tango. Comenzamos con uno de esos pianistas, directores de orquesta históricos de Argentina, Marianito Mores y su orquesta, un Monte Músiques, en directo desde el Teatro Ópera. Thank you. En directo desde el Teatro Ópera, Mariano Mores, o Marianito Mores, como le llamaban, y su orquesta. Este hombre es un músico argentino, pianista, compositor y director de orquesta. Nació en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, 18 de febrero de 1918. Estudió en el Conservatorio de Andrea, en Lanús Oeste. Hizo el profesorado de música clásica en solo 3 años. A los 14 años ya trabajaba en el Café Vicente de la calle Corriente. Sí, sí, la misma, esa que a la cual le cantan. Fue acompañante del conjunto, en el conjunto criollo La Cuyanita, y por un tiempo fue pianista de Roberto Firpo. Estrenó composiciones en el trío de Mores. En 1938 compuso varias obras para la película Senderos de Fe. Fue piano solista en la orquesta de Francisco Canaro entre 1939 y 1948. Posteriormente formó un sexteto rítmico moderno que consistía de piano, bandoneón, guitarra eléctrica, órgano, percusión y bajo. El músico que lo acompañó durante más tiempo como percusionista fue Ignacio Pucho Ricio, quien trabaja con él desde 1972 y es su principal apoyo rítmico. Es un hombre que es una orquesta espectáculo, es una gran orquesta, y él es un hombre en cuanto a estilo muy, muy exuberante, y así por supuesto también es el sonido de su orquesta. Vamos a escuchar otro tema de este concierto en directo en el Teatro Ópera. Y este tema que les voy a hacer escuchar ahora es otro clásico. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Les tengo programado el número 5 de este álbum. Tierra Querida. Marianito Mores y su gran orquesta. Thank you. Marianito Mores, su orquesta, y este tema titulado Tierra Querida. Mariano Mores, ahora está vivo, ¿eh? Si no me ha llegado, si la información que tengo, que he visto, no es errónea, pues sigue aún vivo, 96 años, Mariano Mores. A pesar de, le decía yo, esos sextetos y grupos pequeños que Mariano formó, en los cuales tocó un trío, acuérdense, que ya se los dije, y que logró un gran éxito, en realidad sus mayores éxitos los logró con su orquesta de corte sinfónico, como lo que estamos escuchando ahora, en las que predomina el piano, y con esta orquesta ha viajado por todo el mundo. En sus giras internacionales no solamente llevaba su orquesta o sexteto y sus cantores, sino que además siempre lo acompañaron diversos ballets de tango y folclor, ya que en sus presentaciones jamás dejó de lado las danzas folclóricas. En la década de los 50 el ballet Soler Evans, en la de 60 el ballet de Víctor Ayos, quien también fue su coreógrafo en la recordada Buenas noches, Buenos Aires, tanto en su versión musical para teatro o en su versión cinematográfico bajo la dirección de Hugo del Carril, Mariano Mores y Cecilio Madames. Esto de que Marianito viajaba con su grupo y con su cuerpo de ballet, me lleva a comentarles que el Festival Grec, Festival de Verano de Barcelona, que está a punto de terminar el 31 de este mes, es decir, si hoy es martes, miércoles, jueves. Y hoy es uno de los últimos conciertos, uno de los últimos, aún quedan más. Y hoy es justamente en el Teatro Grec, arriba en la montaña de Montjuic. Y se presenta una bailarina, empresaria y coreógrafa argentina, Mora Godoy. Mora Godoy, con el espectáculo Buenos Aires Tango. Un espectáculo en el fondo, en el cual el fondo de la música, digamos, el núcleo de la música, es el tango y la milonga, el candombe, pero también hay toques de música electrónica e incluso algo de salsa. Estará esta noche a partir de las 22 horas en el Grec, en Barcelona. Mora Godoy egresó como bailarina clásica de Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Buenos Aires. Entre 1990 Entre 1990 y 1992, integró el Modern Jazz Ballet como bailarina solista. Allí comenzó a estudiar tango. En 1993 ingresó como bailarina solista en la compañía Tango por Dos, dirigida por Miguel Ángel Soto, y en 1998 protagonizó Perfume de Tango y Una Noche de Tango, espectáculos donde se realizan giras y presentaciones en Argentina y gran parte de Europa, Asia y América en sucesivas temporadas. En 1997 montó como coreógrafa, primera bailarina y directora el espectáculo Tango Fatal, que se estrenó en San Francisco, Estados Unidos. Ya adentrándonos en los años 2000, en el año 2008 abrió el Campeonato Mundial de Tango. Ese año compuso piezas de baile para el musical Eva, como coreógrafa, ¿no? Y película que estuvo protagonizada por Nacha Guevara. Vamos a escuchar otro tema y después le contaré un poquito más sobre la señora Mora Godoy, que tendremos el placer de verla bailar con su grupo esta noche en el Grec. Seguimos con la orquesta de Marianito Mores antes de cambiar de grupo. Y Mariano había trabajado con Canaro. Y el siguiente tema que vamos a escuchar, se lo dedica a Canaro. El título, Canaro en París. Mariano Mores y su gran orquesta. Merecidos aplausos para Mariano Mores y su gran orquesta. Bien, estábamos con la señora Mora Godoy, que se presenta esta noche con su espectáculo Buenos Aires Tango, aquí en Barcelona, en el Grec. Un poco más de información sobre esta señora. En el año 2000 participó como bailarina y docente del primer festival anual internacional de tango en Londres. En el 2001 fue convocada como coreógrafa del espectáculo Mirando al Sur, protagonizado por Maximiliano Guerra. En ese mismo año estrenó el musical Tanguera en el Teatro Nacional de Buenos Aires, como protagonista y directora coreográfica. Por este musical, ganó el premio Clarín 2002 a la mejor obra musical. Este musical se realizó también en varios países del mundo en un lapso de 6 años. Se estrenó en Madrid y en China en el 2003. El espectáculo fue elegido por la crítica de Shanghái como el mejor musical del año. También se presentó en México en los años 2004 y 2005. En Chile se realizó en el 2002, 2004 y 2005. También se realizó en gran parte de Europa, Alemania 2006 y 2007, en Rusia en el 2007, en Francia, Alemania, Suiza y España el 2008. Ella apareció en exclusiva para los Rolling Stones cuando la banda visitó el país en febrero de 2006 en carácter de mejor representante del tango danza. Ese año estrenó Tangorama en Puerto Madero, donde fue protagonista, coreógrafa y directora durante las temporadas 2006 y 2007. De la orquesta de Mariano Mores, esta orquesta espectacular con un toque, les decía, casi sinfónico, nos vamos a una orquesta típica. Y esta orquesta es la del bandoneonista Aníbal Troilo, de un álbum que lleva un título muy significativo, Quejas de Bandoneón. Vamos a escuchar un par de temas. El primero de ellos, Cantor de mi barrio, un mon de músicas, Aníbal Troilo. Soy el cantor de mi barrio, que vino hasta el centro buscando olvidar, con una guitarra templada y unos tangos viejos que aprendí al pasar. Mi nombre no tiene importancia, tanto en el barrio me suelen llamar, y nadie conoce mi pena. Perdone, muchacho, les voy a contar. Yo, que a la vida le di el encanto de amar y perdiendo aprendí. Hoy, que la he visto pasar, sollozo al recordar mi vieja herida. Nunca le negué mi amor, fue perverso el querer por ser bueno la ley. Y al verla así como la vi, por esas calles de Dios yo voy vagando sin fe. Me dicen cantor en mi barrio, me piden que cante, no puedo cantar. Si tengo una pena tan honda, perdone muchacho, quisiera llorar. Nunca le negué mi amor, fue perverso el querer por ser bueno la ley. Y al verla así como la vi, por esas calles de Dios yo voy vagando sin fe. El señor Aníbal Troilo, el bandoneonista Aníbal Troilo, y su gran orquesta. El tema, Cantor de mi barrio, una orquesta típica. A diferencia de esta orquesta de tipo sinfónico, que escuchamos con Marianito Mores. Bueno, les termino de contar algo sobre la señora Mora Godoy, que estará esta noche en el Grec, siempre y cuando no llueva, porque anoche más o menos a esa misma hora, a partir de las 9 y algo, se puso a llover, y cómo. Y hoy el día ha estado así como nublado, mucho viento, nubes, no sabemos qué va a pasar. Si no llueve, porque esto es al aire libre, el Teatro Grec, al lado de la montaña. Si no llueve, pues estaremos esta noche allí con Mora Godoy. Y este espectáculo que presenta bajo el título... Uy, ¿dónde lo tenía? Por aquí, Buenos Aires, Tango, creo que se llamaba ese espectáculo. Lo tenía aquí en el ordenador y se me ha perdido. Bueno, en el año 2008 abrió el Campeonato Mundial de Baile de Tango. Ese año compuso piezas de baile para música Leva, como coreógrafa. Ah, esto ya se los había contado. Protagonizado por Nacha Guevara. También diseñó y coreografió la obra Siempre Buenos Aires para Iñaki Urlesaga, que fue estrenada en el Teatro Nacional Cervantes antes de que se realizara el tour internacional. En el 2011 estrenó la obra Amor Tango dentro del marco del Tango Buenos Aires, Festival Mundial de Tango. Este nuevo espectáculo contó con más de 200.000 espectadores. Ese mismo año fue jurado internacional y artista invitada en el Festival Tango Acrópolis de Atenas, Grecia. Ese mismo año la compañía de Mora Godoy realizó más de 80 shows en Buenos Aires para empresas e instituciones. En abril del 2012 estrena un nuevo musical, Chantecler Tango. Este musical es consagrado por la crítica nacional e internacional y el reconocimiento del público. Cuenta con más de 30 artistas en escena. En 2014 participa en el certamen Bailando 2014, junto con otros bailarines profesionales como Eleonora Casano, Maximiliano Guerra y Hernán Piquín, entre otros. Esta noche, a las 22 horas, con su compañía de danza, en el Teatro Grec de Barcelona. Aníbal Troilo, su orquesta y un tema clásico. Clásico donde los haya, el choclo. Padrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia y abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las faltas y las querenas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera la manera de querer. Con le bocate, tan coquerido, siento que tiembla la baldosa de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegue un puntepié para besarme cuando tu canto nace el son de un bandoneón. Canfón fácil su al mar con tu bandera y en un perenón mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre de Gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos usé tan ganarreo y michadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falda, querosenta, y cuchillo, que ardió en los conventillos, que ardió en mi corazón. Por le bocate, tan coquerido, siento que tiembla la baldosa de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no te a mi madre, siento que llegue en puntepié para besarme cuando a tu canto nace el son de un bandoneón. Escuchábamos a Aníbal Troilo, su orquesta, y este clásico, El Choclo. Este tema clásico y de este sonido clásico, vamos a pasar a un músico moderno, contemporáneo, bandoneonista, afincado en Barcelona ya hace unos años, un hombre que tiene un largo recorrido a sus espaldas, tocando con una serie de músicos y acompañando a cantantes, instrumentistas, inclusive hay un disco donde tiene unos grandes aportes de cantantes, no necesariamente del tango, sino Miguel Poveda, que es un cantador de flamenco. Tengo un disco que yo diría que es lo más reciente, del año 2013. Lo más reciente de Marcelo Mercadante. Marcelo Mercadante, bandoneonista argentino, radicado aquí en Barcelona, y su quinteto porteño. El álbum lo tituló Justamente, Justamente. Y Justamente, Justamente. Este álbum se lo dedicó a Elba Picó, magnífica cantante argentina también radicada aquí en Barcelona desde hace muchísimos años, inclusive aquí falleció no hace mucho tiempo. Bien, tenemos a Marcelo Mercadante y su quinteto porteño, que lo conforman Marcelo al bandoneón, Gustavo Llull al piano, Olvido Lanza al violín, Javier Feierstein a la guitarra eléctrica y Emilio Roca al contrabajo. Vamos a escuchar, en primer lugar, un tema titulado Miñón, Marcelo Mercadante y su quinteto porteño. Thank you. Marcelo Mercadante y su quinteto porteño. Continuamos FM, Barcelona, 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana, la pueden escuchar a través de nuestra página web, www.contrabanda.org. Ahora mismo nos están escuchando Heidi desde la costa atlántica y dice que le dan ganas de regresar a su grupo de tangueros, a tomar clases de baile. Pues que lo haga, ¿no? ¿Quién te lo va a impedir? Sigue con tus clases de tango, ya verás lo que te vas a divertir. Y ahora tendrás, ¿cuánto? Llevamos un poco, 1 hora y 15 te queda todavía de tango, si puedes escuchar el programa completo. Bien, les decía, Marcelo Mercadante, de su álbum Justamente, y ese tema titulado Miñón. Justamente. Con tanta furia en la nuca, tanta vergüenza en la frente, cielo que cose las nubes, grito de amor a la gente, ciego ensordado de vidrios, cascote entre las orejas, barro en los 5 sentidos, la estupidez entre rejas. ¿Memoria o qué? Simple, tan simple. Un acto de fe raro, tan raro. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. Con cada grito se anuncia, cada segundo es su día. Voces mordidas que sangran, lágrimas de la sequía. Sordo cegado de muelas, un grito, amistad o muerte. Barro que va resentido, la estupidez tiene suerte. ¿Memoria o qué? Simple. Tan simple. Un acto de fe raro, tan raro. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. No duermas, no duermas. No te deja dormir. Despierta, despierta. No te deja dormir. Y vuelve, y vuelve. No te deja. No. Despierta. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. Thank you. rosa en la frente. Cielo que cose las nubes, grito de amor a la gente. Ciego el soldado de vidrio, cascote entre las orejas, barro en los cinco sentidos, la estupidez entre rejas. Memoria, que simple, tan simple, un acto de fe, raro, tan raro, ¿para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente, ¿para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. Con cada grito se anuncia, cada segundo es su día. Voces mordidas que sangran, lágrimas de la sequía. Sordos llegados de muelas, un grito, amistad o muerte. Barro que va resentido, la estupidez tiene suerte. Memoria, que simple, tan simple, un acto de fe, raro, tan raro, ¿para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. No duermas, no duermas, no te deja dormir. Despierta, despierta, no te deja dormir. Y vuelve, y vuelve, no te deja, no. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. ¿Para qué sirve recordar? Justo, tan justo, justamente. Justamente, la voz de Elba Picó, esa mujer que nos dejó no hace mucho. Esta fue su última grabación, el último registro sonoro de Elba Picó, con el Quinteto Porteño de Marcelo Mercadante, del álbum Justamente. Ese es el título, Justamente. Un montón de músicas. Llevamos ya... No, aún no. No llegamos a la hora. 50 minutos de un montón de músicas. Hoy, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes, iba a decir lunes. Martes 29 de julio. de este año 2014. Es el último martes del mes. El próximo martes estaremos en agosto. Bueno, y esta noche, recuerdo a los que estén escuchando el programa y estén en Barcelona, obviamente, o que estén fuera de Barcelona, pero con tiempo suficiente para llegar aquí a las 22 horas en el Teatro Grec, dentro de la temporada de verano del Grec 2014, Mora Godoy presenta solo una noche, la de hoy, Buenos Aires Tango. Un espectáculo en el cual el tango, la milonga y algo de candombe llevan todo el peso del espectáculo, y también hay algunos toques de música electrónica e incluso algún pasito de salsa. Mora Godoy es una bailarina y coreógrafa muy ecléctica. Si entran a YouTube, la verán bailando todo tipo de música realmente. Lo de hoy es fundamentalmente tango y milonga. Grec. Y ahora sí que se termina el Grec el 31 de julio, es decir, el jueves, a la misma hora, con un magnífico espectáculo. Allí estaré con Chano Domínguez al piano y Niño José y su guitarra. Jazz. Flamenco, o más flamenco y menos jazz, eso está por verse. El jueves estaré en el Grec a partir de las 22 horas para ver ese último espectáculo de este Grec 2014. Chano Domínguez al piano, Niño José a la guitarra. Y continuamos con tango, ya que le estamos dedicando a esta tarde de martes. Una tarde muy curiosa, porque es una tarde gris, parece letra de tango, una tarde gris, con muchos visos de que fuera a llover. Espero que no, porque si llueve como llovió anoche, justamente más o menos a esa hora, como a las 9, se arruinaría el espectáculo de Mora Godoy en el Grec. Espero que no llueva. Continuamos con tango. Una voz inconfundible, uno de los grandes del tango. Roberto Polaco Goyeneche, de un disco titulado La Última Curda, que es un tangazo. Más de alguien, alguno o alguna, va a decir: uy, Antonio, nos va a tocar un clásico que lo han interpretado no sé qué cuántas orquestas en su parte instrumental y cantantes en la parte vocal, muchos. Pero a mí me gusta y creo que es un gran tema, y fue un tema que además me acompañó en hace años atrás, cuando salió en mi viaje desde Sudamérica aquí a Europa. Por lo tanto, lo relaciono con aquella época, en concreto mi paso por Buenos Aires, que marcó más todavía la presencia de esa canción en mi recuerdo. Es un tema conocido. No hace falta mencionar el compositor, lo saben. A la voz están el Polaco Goyeneche y Adriana Varela. Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿qué sé yo, viste? Salir de tu casa por Arenales, no sé, siempre en la calle y un voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo niñera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel.

Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de ronda era como ese tono oscuro del callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Pues yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Pues solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta tango con voz quebrada. En Malena tiene la pena del bandoneón. Malena, el polaco Goyeneche, Roberto Polaco Goyeneche, en Japón, en directo. Un mon de músicas. Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada. Y la web, www.contrabanda.org. En directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite los miércoles, es decir, mañana, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Allí le llamamos El Puerto, y ese puerto se escribe con mayúsculas, ¿eh? Con mayúsculas. Entonces ya se sabe que es el puerto, el de Valparaíso. En El Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Se repite el próximo martes a las 8 de la mañana a la web. No sé si la dije, www.laradioneta.cl. Laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, Granada 107.1, y la web radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Tureyó 103.5, Radio Arc, y la web www.arrc.cat. En Tureyó, los domingos, a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Continuamos con tango, y ahora sí regresamos, después de este paréntesis, de Sandra Reder. Regresamos a ella. Estábamos con el polaco Goyeneche, se nos cruzó accidentalmente Sandra, y ahora volvemos a ella. Y este álbum, que es su disco más reciente, Umbrales, Sandra Reder, con este magnífico guitarrista argentino, afincado también aquí en Barcelona, hace muchísimos años. Magnífico, un hombre que a base de esfuerzo, trabajo, dedicación, cada vez toca mejor. Yo lo vengo siguiendo

y este tema titulado Cristal de Mariano Mores y José María Contursi. Este mediodía fui a la rueda de prensa de uno de los ciclos que hay de música dentro de el festival Más y Más, que se llevará a efecto durante el mes de agosto. Tendremos música durante el mes de agosto para no dar abasto realmente. Imposible multiplicarse para poder ver todo lo que se quiera ver. Y este apartado, concretamente, se hace en el Born, en el Centro Cívico del Born. Borne en castellano era el antiguo mercado de abastos, es el mercado principal de Barcelona, que después se quedó pequeño, tuvieron que hacer otro en la parte de afuera, cerca del puerto de Barcelona. Y finalmente, después de muchos años de abandono y de lucha vecinal porque se recuperara ese mercado, que es un mercado hermoso, además, una estructura metálica muy particular. En este momento no me recuerdo quién fue el arquitecto, pero es una de esas joyas de las estructuras metálicas de mercados. Y pues ahora sí, finalmente acondicionado. Durante el proceso de restauración encontraron en el suelo restos de la ciudad antigua, no romana, pero de lo que era la ciudadella. Y entonces, claro, tuvieron que parar las obras y después alrededor de eso que encontraron en el suelo se dejó allí y se renovó el resto, y hay ahora una pequeña sala de conciertos, y ahí se va a llevar, bueno, tampoco es tan pequeña, se va a llevar efecto un apartado de este festival Más y Más, que lo han titulado Sona el Mon y Torna al Born. Suena el mundo y regresa al Borne. Lo que ocurre es que, claro, no rima en castellano. La sala es Sala Moralles. No me pregunten por qué se llama Sala Moralles. Situada dentro de el Born Centro Cultural. Es un ciclo que nació como una coproducción entre la Fundación Más y Más y el centro gestor de este centro cultural. Se trata, en realidad, de una propuesta surgida aquí en Barcelona, pero al mismo tiempo con sabores, colores y texturas de todo el mundo. Pera Pons, en la presentación de los grupos que actuarán en el festival, decía que esa es una forma primero de reivindicar un espacio público para que siga siendo público, ahora mediante la música, y que también se trataba de recuperar los colores, las texturas, los sabores de eso que el Borne como mercado de abastos tenía, todo el arco iris de las frutas, verduras y olores, colores, texturas, pues recuperarlos con la música y con los artistas y las artistas que actúan, porque fundamentalmente son mujeres. Comienza el viernes y sábado 1 y 2 de agosto, es decir, este fin de semana, con María del Mar Bonet, acompañada solo, María del Mar, voz y guitarra, por Borja Penalba, guitarrista, y que decía María del Mar que va a cantar un tema, canción francesa, canción del Mediterráneo, canciones propias. María del Mar, como es habitual, pone música a poetas. Eso será este fin de semana. Continúa el viernes 8 con la única propuesta, digamos, netamente masculina, que es la del trío de Ignacio Tarraza, esto es jazz, con Horacio Fumero al contrabajo y Esteve Pía a la batería, estrenando un disco, lo más reciente de Ignacio Tarraza, Imaginándose a Miró. Y es un espectáculo que tiene música y que tiene también una parte de audiovisual. Es muy interesante porque escuchaba a Ignacio en una entrevista que le hicieron. Y entonces le preguntan, claro, ¿cómo has hecho para hacer todo un disco dedicado a las pinturas de Miró? Ignacio respondió, bueno, él es ciego, por si no lo sabían, ciego, pero ciego desde los 10 años debido a un accidente, algo así. Entonces, tiene percepción de los colores y de las formas, cosa que un ciego de nacimiento no tiene. Entonces Ignacio comentaba que, claro, él, evidentemente al ser ciego, no puede representar con su música esos cuadros tal cual los vemos nosotros. Pero a él se los han descrito, se los han comentado, y descrito posiblemente de mil maneras. Entonces lo que él hace es una interpretación de los cuadros de Miró a través de los relatos que le han hecho de estos cuadros. Puede ser interesante esto el viernes 8 de agosto. El 9 tendremos música brasileña a cargo de Luna Cohen, una mujer que ha estado aquí en la radio un par de veces presentando su música, al igual que Sandra Reder, como lo comentaba Heide, que ha estado aquí en el estudio de Contrabanda FM presentando su música. Luna Cohen presenta su último disco, Flor do Cerrado, que he presentado ya algunos temas de ese disco y la próxima semana, antes del concierto, ya les presentaré más temas. Luna Cohen a la voz, Joel Moreno Codinax a la guitarra, Jordi Santanac al saxo, flauta y clarinete, Pera Loewe al contrabajo, Akari Bertrán a la percusión y Jefferson Otto a la batería. Saltamos al viernes 15 de agosto y aquí nos encontramos a Sandra Reder presentando el disco Umbrales. A su lado, este inmenso guitarrista, Gustavo Battaglia, y para la ocasión, y como producto de un trabajo paralelo que está haciendo Sandra, va a presentar a Darío Polonar al bandoneón y Salvador Toscano a la percusión. Más allá de Buenos Aires, Barcelona y París, se han disputado a lo largo del tiempo la patria potestad del tango en el continente europeo. Pero con voces y actitudes como la de Sandra Reder, queda claro que la balanza se decanta a favor de la capital catalana. Continúa aquí el ciclo con Clara Luna, que presenta también disco. Clara Luna presenta disco Viajes. Clara Luna es una mezcla de jazz, pop, brasileño. Sábado 16 de agosto. El viernes 22 de agosto, todos los conciertos son a las 19:30 horas. Ojo, 19:30 horas. Un pianista andaluz, que hace tiempo que está radicado aquí en Barcelona, Carlos Torrijano, pianista, compositor y director musical de este grupo, hace una mezcla de flamenco, jazz, latín y música clásica. Porque la formación ya les da una pista. Carlos Torrijano al piano, Paula Domínguez a la voz, Ramón Díaz a la batería y el Aupa Quartet, que es un cuarteto de cuerdas. Asier Suberviola al violín, Ramsés Puentel también al violín, Felipe Escalada a la viola y Martín Meléndez al violonchelo. Particularidad, este cuarteto de cuerdas lo conforman músicos cubanos. ¿Qué más nos va quedando de este apartado del festival Zona El Mon y Torna al Born? África. Desde Guinea Conakry nos llega Nakani Kanté y su disco Saramaya. ha estado aquí también en el estudio de Contrabanda FM en Acanicante presentando este disco. Música de la cultura musical mandinga de las fronteras de Mali con Guinea Conakry. Aquí la tendremos con un grupo formado por músicos africanos. Flamenco, viernes 29 de agosto. Proyecto del Amor Brujo. Katy Amor al baile, Ali Aragó a la guitarra, Mar Besaña a las castañuelas, Daniel Ligoro al piano, Falla Albéniz y Tárrega conforman el triunvirato de autores sobre los que se vertebra esta propuesta, con un formato nada habitual para este tipo de repertorio: piano, guitarra, castañuelas y baile. Proyecto Amor Brujo, viernes 29 de agosto. Y este ciclo de conciertos termina con la voz de una jovencísima Gemma Humet a la voz, Pau Figueras a la guitarra acústica, Adrià Plana a la guitarra eléctrica y Arnau Figueras a la percusión. Entre las nuevas voces que han renovado el panorama de la canción en el país, la de Gemma Humet es una de las más personales e interesantes que han aparecido en los últimos tiempos. Su propuesta está repleta de una poética y una musicalidad nada habitual en un intérprete tan joven, pero totalmente decidida a hacerse un lugar dentro de la escena de la música con denominación de origen. Volvemos a Sandra Reder, escucharemos otro tema de este disco Umbrales, que estará presentando en el mes de agosto, y les voy a hacer escuchar, a ver, ¿qué hemos escuchado? Desencuentro, Cristal, ahora escucharemos una pieza de Alfredo Lapera y Carlos Gardel, un tango, Arrabal Amargo. Sandra Reder a la voz, Gustavo Bataglia a la guitarra. Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria. Ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo te espera ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia tus penas, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van. Se van, no vuelven más. Sandra Reder, Gustavo Battaglia a la guitarra y Sandra a la voz, y este tema, Arrabal Amargo, de Alfredo Lepera y Carlos Gardel, tango de la vieja guardia. Esta noche, este estaba comentando que se presenta en el Greco un espectáculo de tango con esta bailarina, coreógrafa argentina, que nos trae un espectáculo de danza y música, Mora Godoy. Mora Godoy, a partir de las 22 horas en el Grec esta noche. Tendré el enorme placer de ir a ver este espectáculo, acompañado justamente por Sandra Reder. Iremos juntos a ver este espectáculo, que creo yo que va a ser muy interesante desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la parte musical. Barcelona, Teatro Grec, hoy martes 29 de julio, Teatro Grec, 22 horas, y este espectáculo que presenta la compañía de Mora Godoy. Bien, hacemos un cambio de registro, seguimos siempre con tango. Nos pasamos ahora al tango instrumental. Tango instrumental. Un instrumento que prácticamente es el que hace inconfundible el sonido del tango. Se escucha y dice, esto es tango, o este sonido representa el tango, el bandoneón. Y quien lo toca es uno de sus máximos exponentes, el señor Astor Piazzolla, de un disco grabado en directo en la BBC en Londres, el año 1989. Es el señor Astor Piazzolla y el New Tango Sextet, Live at the BBC, Tango Zero Hour, Tango Hora Cero, Astor Piazzolla. Astor Piazzolla en directo en un concierto grabado por la BBC de Londres 1989, Tango Zero Hour. La siguiente pieza, que es este mismo concierto, composición original también de Astor Piazzolla, 3 minutos con la realidad, un montón de músicas. Fabuloso, como siempre, señor Astor Piazzolla, y The New Tango Sextet Live at the BBC 1989, y este último tema titulado 3 minutos con la realidad. Y ahora sí, estamos en la recta final de este programa, que lo estamos dedicando enteramente al tango, con la voz de un cantante que posiblemente es el último de esas primeras voces del tango. Me refiero al señor Héctor Omar Civilotti, nombre artístico Héctor Omar, a quien tuve el inmenso placer y un gran honor de tenerlo aquí en el programa hace ya unos cuantos años, presentando un disco doble titulado Tangos Íntimos. Y aquí estuvo en el estudio de Contrabanda FM hablando sobre su carrera, sobre anécdotas y hablándome sobre este disco, del cual vamos a escuchar un par de canciones. Héctor Omar nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, el 6 de junio de 1928. Hagan cuentas, ¿qué edad tiene? 96 años. Cantor de tango argentino. Se trata de uno de los pocos cantores de la época de los 40, protagonizada por cantores como Fiorentino, Rufino Marino, que continúa o continuaba en activo. No sé si todavía lo hace. Se crió en una familia de 5 hermanos y desde muy pequeño se inició en el canto gracias a la gran voz de su hermano 8 años mayor, como él mismo reconoce. Cuando tenía solo 11 años ganó un concurso de cantores de tango en una sala nocturna de Éxito, a donde le llevaron a escondidas de su padre para que demostrara sus dotes vocales e interpretativas. Pese a sus inicios exitosos, un declive en su estado de salud le mantuvo fuera de los escenarios durante años. Sin embargo, no abandonó su carrera, que hasta hace unos pocos años se mantenía en un momento total y absolutamente vigoroso. Héctor Omar, de este disco doble Tangos Íntimos, y esta pieza, Una tarde cualquiera. Eso era Héctor, el señor, eso era el señor Astor Piazzolla, y no Héctor Omar. Ahora sí que lo tenemos, ahora Héctor Omar, y esa pieza que les había presentado, este doble disco, Tangos Íntimos, Una tarde cualquiera. Un mundo de músicas. No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido te pido. pido perdón. Qué distinta sería la vida si pudiera borrar el pasado. ¿Con qué amor curaría tu herida si pudiera tenerte a mi lado? Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si pudiera siquiera olvidar. Bien, el momento llegó, sé que todo acabó, sé que angustia me espera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Y si pudieras mentir, si pudieras fingir una frase amistosa, qué consuelo serías hermosa, mentira piadosa de tu corazón. Qué distinta sería la vida si pudiera borrar el pasado. ¿Con qué amor lavaría tu herida si pudiera tenerte a mi lado? Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera llorar, si pudiera rezar, si pudiera, si quiero olvidar. Una tarde cualquiera, Héctor Omar. Héctor Omar comenzó su carrera en 1945 con las orquestas de Ricardo Rómulo y Blasio Orlando en la ciudad de La Plata. Un año después, con tan solo 17 años, debutó en Buenos Aires la Confitería Tango Bar con la orquesta de Pedro Lawrence, con la que actuó durante 3 años con giras por todo el país. Fue artista de Radio Mundo y realizó grabaciones para RCA Víctor. Como solista, emprendió innumerables giras por el sur argentino, Brasil, Uruguay y Chile, y cumplió con destacadas actuaciones en los más reconocidos reductos de la música ciudadana de Buenos Aires. Una composición que la firman Héctor Omar y J. Urpianello. Ya que estamos en verano, pues escuchemos este tema. Conozco tu verano, Héctor Omar. No sé si te perdí, pero te busco. Tu olvido tiene ojos tristes. Mis manos no nacieron para el frío, tal vez porque conocen tu verano. Mi voz está de pie junto al rocío, tu boca guarda la flor. El fuego de tus días avanza lentamente y quema en la distancia como en un bodegón. La triste melodía de marinos anclados en un puerto sin nombre, bajo un cielo nublado. Por eso, si no estás a mi lado, mi voz será ceniza, flotando en la canción. Thank you. quizá nunca te amé, pero te siento. Hay sueños que no se entienden. Me basta con el eco de tu ausencia para escuchar la risa de la muerte. Mi piel está reseca de poemas, tu vida sangra color. El fuego de tus días avanza lentamente y quema en la distancia como en un bodegón. La triste melodía de marinos anclados en un puerto sin nombre va con cielo nublado. Por eso, si no estás a mi lado, mi voz será ceniza flotando en la canción. Héctor Omar y este tema titulado Conozco tu verano. Y con este Conozco tu verano estamos en el final. Y justo al final se conectó, seguramente porque no tenía tiempo antes, nuestra amiga Jay, desde Santiago de Chile. Saludos, saludos a Jay. Y este pulmón de música se va por el mismo sitio y con la misma música con la cual llegó. Un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada. Y la web, www.contrabanda.org, y nos pueden seguir online, martes de 4 a 6, y los miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Hay otro día que también se repite, consulten la página web, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, nuestra radio hermana en el puerto, 88.9 FM, la web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, Granada FM. Y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la tarde y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Turelló, 103.5, Radio Arc, Turelló. La web www.arrc.cat. En Turelló, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas, 2 horas de presencia allí en Turillo. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla y les agradece la sintonía, estuvo aquí a los controles y les espera cuando ustedes quieran, depende de ustedes. Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, si no nos pueden escuchar en ninguna de esas opciones y posibilidades, está el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad.